me llaman el solitario, porque ando solo sin una mano. Y día atrabalando, vivo buscando aquel querer que te la tuve entre mis manos y te me fue, no sé por qué. Nadie sabe de mi dolor, de mi tristeza, solo sabe Dios. Porque llora mi corazón, porque solitario vivo yo. Nadie sabe que una mujer me abandonó. Nadie sabe que por esa mujer así vivo yo. De Buenos Aires para todo el mundo, al maestro Antonio Ríos. Y para que nunca me faltes.